pasito para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas. La palma lo pide que estamos de fiesta, la pipa se copan abriendo las piernas. Meneando para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas. La palma lo pide que estamos de fiesta, la pipa se copan abriendo las piernas. Así se la baila, así se la goza, para los punteros llega mi cumbia sabrosa. Así se la baila, así se la goza, para los punteros llega mi cumbia sabrosa. A rebolear, no soy ningún aburrido. Cumbia base. Si tú quieres bailar, te invito a menear, moviendo el culito pa'lante y pa' atrás. Esta viola mi cumbia, vamos a bailar, que toda la piba van a rebolear. Cumbia, esta mujer cumbiamberos. Pero escuchen mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar. Cuando escuchen mi cumbia, esta mujer no se va a poder controlar. Pero sigues dando las palmas que van a empezar la fiesta. Vamos las palmas que va a empezar la fiesta. Mujeres hay un montón, con tu cuerpo quieto ellas quieren bailar, que comience su meneo. Las pibitas quiero, quiero que suavemente comience con su meneo, meneando la cola ahora todo su cuerpo entero, meneando con la base. Las pibitas quiero, quiero que suavemente comience con su meneo, meneando la cola ahora todo su cuerpo entero. Quiero brazos en alto de todos los cumbiamberos, peros, peros. Se deja

negro, negro, negro. Y sin pensarlo fue, yo no sabía que podía terminar acá. Tenía todo allá y mi delirio desataba una tormenta en la cual no logré parar. Ahora ya entiendo, soy un loco más. Mírame, solo me quieren borrar. No era un motivo para estar acá, perdido y dopado en esta oscuridad. Ahora ya entiendo, soy un loco más. Mírame, solo me quieren borrar. No existe salida ni oportunidad. Locura y la cura, todo muere acá. hago bailar, revolviendo la colita. Si la quieren quitar, hay Mati en la cantina, que yo la hago bailar, revolviendo la colita.

con amigos, ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos.

que le diga así. Para vos. Toma, agarra y chupa. Mira palmas arriba y arriba. Como por las palmas y arriba y arriba. Y bien fuerte cantamos que le diga. Dice. Nena, no fumes, si vos no sabes. El padre de la nuca pasa en mis sabús. Lo puse la francesa, esto me sale bien. No te hagas la coqueta, te vieron cabeceando. ¿A dónde? Arriba y en la mineta. ¿Cuánto dice? Que peleas, que peleas. Que peleas, que peleas. Que peleas, que peleas. Que peleas, que te mandas. Que peleas, que peleas. Que vive la collas. Cuando la mano te hace. Y el que no salta su narrativa. Saltando, saltando. Saltando. De la nuca pasan a esa pinta. Lo escucho en la francesa, eso te sale bien. No te hagas la coqueta, te veo cabeceando. ¿A dónde? Arriba de una camioneta. ¡Qué fuerte dice! Que peleas, que peleas. Que peleas, que peleas. Que dije la coqueteas. Que peleas, que peleas. Que peleas, que te mandas. Que peleas, que peleas. Que dije la coqueteas. Cuando la mano te has. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas de todo bien arriba. Y seguimos, los borrachos con la base seguimos. ¿Dónde están los borrachos esta noche? Todos los borrachos, palmas arriba, que la base musical no se termina. Y las palmas arriba, las palmas de todos. La base sigue así para todos ustedes. Pa, pa, base. Como los borrachos, bien fuerte. De un lado al otro, de un lado al otro. ¡Cumbia! ¡Cumbia base! Para bailar pero con clase. ¿Cómo dice? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey nomás! Y el que no hace palma se deja, se deja. El que no hace palma se deja, se deja. Dice, los borrachos que levanten las manos. Que los toros bailan piola en su mango. ¿Qué más? Los borrachos que levanten las manos. Que los toros bailan piola en su mango. Que los toros bailan piola aplazando. Borrachos con las manos bien arriba. Es otra historia. ¿A dónde? Al costado de este mundo. ¿Qué más? Quiero que traigan la seda. Bailar cumbia sin parar. La tuluca siempre está. Y los borrachos con las manos haciendo así. Los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan piola su mambo. Los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan piola su mambo. Que los turros bailan piola flashando. Póngale borracho con las manos bien arriba. Las manos bien arriba y arriba. Todo con las manos bien arriba. Dice cumbia, cumbia, cumbia base. La que bailar te hace. Seguimos. Fin, fin, bueno más. Lo que no hace palma se deja, se deja. Lo que no hace palma se deja, se deja. Los borrachos que levanten las manos. Más arriba. Que los turros bailan piola en su mambo. Los borrachos que levanten las manos. Que los turros bailan piola en su mambo. Que los turros bailan piola flashando. Los borrachos, ¿dónde están? Mi secuencia es otra historia. ¿A dónde? Al costado de este mundo. ¿Qué quiere, jeringa? Quiero que traigan la seda. Bailar cumbia sin parar. La tutuca siempre.

salsero Julio. ¿Quién les habla? Cartucho. Y en la voz, el grito de las mujeres, el que venga para todos ustedes. La base en vivo suena así: palmas arriba y las palmas arriba, palmas de todo bien arriba, y esto sigue así, pa, pa, pa, pum. ¡Ah! Lo tenemos en la guitarra, alguien muy especial, a Nico. El aplauso para Nico, nuestro guitarrista, y al maestro de ceremonias, Silvio, en el teclado. A ver, el grito de las mujeres solas. Buscando un regreso y a la noche poderle contar. ¿Por qué?